picadito. Como no tenemos el plato principal, la posta. Conformate con esto. ¡Y el pan! ¡No me traen el pan! Picadito. Cuatro noticias del día para calmar tu gula de información. Si no, con un flancito solo nos arreglamos los dos.